Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Yo no nací para que me obligaran a los seres si no eres sos esto, pero cállate que molesto. No incomodes al resto. No nací para el vestido obligatorio, como un recordatorio, obligatorio, mandatorio. Nacer empezó como un velorio. Hola, hola, mi nombre es Génesis. Muchas gracias por acompañarme una vez más en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le mando un abrazo enorme a usted que hoy nos está sintonizando para informarse sobre el acontecer más relevante de nuestra región y toda la información desde un enfoque comunitario, feminista y popular. Hoy les voy a acompañar en esta hora informativa y les recordamos que nos tienen que seguir en las redes sociales si todavía no lo hacen y también en las plataformas digitales como Spotify, Anchor y Google Podcast. Nos pueden encontrar en todas partes como Voces Nuestras. Esta es la emisión 769 del informativo mesoamericano Voces Nuestras y empezamos con los titulares. Para volar, para viajar, para trabajar o estudiar o matizar, para jugar, a vivir como me dé la gana decidir, porque soy así, hija de la luna. En Guatemala, resistencia pacífica La Puya, 11 años en defensa del territorio y la naturaleza. En Nicaragua, Movimiento Amplio de Mujeres reclama sus derechos desde el exilio. En El Salvador, mujeres reviven la memoria histórica para denunciar la impunidad. En Guatemala, el arte de la liberación, en palabras de Carlos Molina. En Costa Rica, movilización feminista multitudinaria llenó la capital de consignas. En Honduras, economista recomienda que la reforma fiscal propuesta por el gobierno sea integral. De nuevo en Costa Rica, recopilan música y cuentos de la tradición oral de la provincia de Guanacaste. En México, miles de mujeres salieron a las calles en los diferentes estados mexicanos. Y en Latinoamérica, 343 migrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron abandonados en México cuando intentaban llegar a los Estados Unidos. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. La lucha por la defensa de su territorio y la madre naturaleza que han librado las comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo cumplió 11 años. Desde el 1 de marzo de 2012 se organizaron para mostrar su rechazo al proyecto minero El Tambor. Pese a los constantes intentos para silenciar su lucha, la resistencia pacífica de La Puya y sus integrantes afirman que continúan en defensa de sus derechos, su territorio y la madre naturaleza. Vamos con nuestro compañero Pablo Montenegro, que desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, nos tiene la información. El 1 de marzo de 2023, la resistencia pacífica La Puya cumplió 11 años de creación. Ubicada a 30 kilómetros de la ciudad capital, está conformada por las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, municipios del departamento de Guatemala. Las comunidades están organizadas para la defensa de su territorio contra el extractivismo de la minería. Varias personas que integran la resistencia pacífica han combinado sus actividades con la defensa de su territorio. Juntas han logrado detener el avance de la explotación minera. El domingo 5 de marzo de 2023, La Puya realizó actividades deportivas, culturales y religiosas. Agradecieron a todas las personas que han acompañado por 11 años su lucha. Dieron parte de su vida en la defensa de estos territorios. Doxis, no. Doña Lipa, Don Chabelo, Don Lencho, René, un joven, Doña Juana, Don Leonzo, Don Teófilo, don Petronilo. Reconocer que somos muchas veces cómplices de la muerte de nuestro planeta, con nuestro silencio, con nuestra pasividad. Todo extractivismo, toda empresa extractiva rinde culto al ídolo del dinero, al ídolo del oro, de la plata. Yo siempre he dicho, el oro es un elemento de la madre tierra, un elemento de la madre tierra que se convierte en algo que precisamente va en contra de la vida. Es como cuando a un niño lo comercian, le extraen un órgano y venden su órgano. No es el órgano lo que está mal en el niño, sino esa acción de comerciar con un órgano de la vida del niño. Igual, a veces hemos dicho, ¿verdad? Maldito el oro, y el oro no tiene la culpa. Maldito el hombre que ha hecho comercio del ser humano, de la madre tierra, del agua, del aire, ha hecho negocio de todo. Ese es el ídolo. Al término de la misa, doña Licha, integrante de la resistencia, tomó la palabra y compartió un poema dedicado a la lucha que tiene con sus vecinas y vecinos, con las personas que resiste en contra de la extracción minera. Caminando por la vida. Buenos días, compañeros, les damos la bienvenida y compartimos con ustedes un platito de comida. Hoy cumplimos 11 años de estar en la resistencia. Le agradecemos a Dios por darnos tanta paciencia. El tiempo que aquí llevamos, hemos aprendido tanto con las personas que nos visitan, porque nos han ido orientando. Con las otras resistencias también hemos compartido de no usar la violencia para no ser reprimidos. En el tema de la consulta no nos quieren tomar en cuenta. Pelearemos el derecho y verán con quién se enfrentan. Dicen que no somos indígenas y que no podemos participar. Somos indígenas y originarios y se los podemos demostrar. El arbitraje está en proceso y no sabemos qué va a pasar. Si lo pierde el Estado, nosotros lo tendremos que pagar. Aquí me voy despidiendo con orgullo y satisfacción. Los espero el próximo aniversario en otro gran parrandón. Muchas gracias. El proceso se encuentra en la etapa del diseño de la consulta por parte del Estado de Guatemala. Al mismo tiempo, se espera la sentencia de un arbitraje internacional solicitado por la empresa. Ana Sandoval, integrante de la Puya, informó sobre dichos procesos. Tenemos muchos procesos aquí en la Puya y cada uno está en etapa diferente. Es un poco complejo poder explicarlo, pero quisiera centrarme en el proceso de consulta, que es el proceso en el que estamos ahora en el momento más álgido. Ha sido un proceso interno en cada una de las comunidades para poder determinar quiénes van a ser los delegados para la etapa de la preconsulta. La etapa de la preconsulta es donde se va a diseñar la forma en cómo se debe de realizar la consulta en cada una de las comunidades. Ahora estamos por iniciar esa etapa. Ya el ministerio ha aceptado a todos los delegados que se han propuesto. Y bueno, viene una lucha larga, una lucha que necesita mucha perseverancia, como han sido estos 11 años. Y necesitamos que todas las comunidades se involucren y puedan participar. Por otro lado, estamos en el proceso de arbitraje, que es una demanda que la empresa realizó en contra del Estado de Guatemala por más de 400 millones de dólares. Hoy estamos a la espera de que se dé la sentencia o el laudo arbitral. Y luego vamos a saber qué va a pasar, cuál va a ser el futuro de la empresa en cuanto a ese proceso. Hay dos posibles caminos. Uno es que el Estado y todos nosotros tengamos que pagar. Otro es que la empresa pierda esa demanda. Y bueno, ahí, dependiendo de cómo resuelvan, nosotros podemos tener una ventaja de oportunidad y esperar que el proceso se cierre, el proyecto. La solidaridad de pueblos hermanos, colectivos urbanos y otras resistencias del país se hizo sentir en la celebración del aniversario 11 de lucha. Las comunidades no abandonan la idea de vencer al extractivismo que impulsan las empresas extranjeras. Las autoridades indígenas del pueblo Mayapocomam de Santa Cruz Chinautla, municipio de Guatemala, y Palín, municipio del departamento de Escuintla, saludaron la lucha de la Puya de parte de las comunidades que representan. Escuchamos a Álida Vicente, del pueblo Mayapocomam de Palín. Palín ha estado aquí desde el inicio de la resistencia. Al igual que ustedes, tienen un mural de aquellos hermanos que físicamente ya no están, pero que espiritualmente han sembrado el camino de esta lucha por la defensa de la madre tierra. ¡Que viva la resistencia de la Puya! ¡Que vivan los hermanos que iniciaron esta lucha colectiva! Y también queremos decir de que este Estado racista, clasista y excluyente continúa con su agenda perversa para venir y despojar a los pueblos y territorios. Pero a pesar de que el camino es tan adverso, les queremos invitar a no desmayar. Cuando la milpa está verde y está más alta, es porque pronto será cortada. Y estos sinvergüenzas criminales están destrozando a nuestros pueblos. Pero la justicia va a llegar. Enseguida, el mensaje del pueblo Mayapocomam de Santa Cruz Chinautla, en voz de Armando Vázquez. Vengo de Santa Cruz Chinautla, apoyando a los hermanos de la Puya. 11 años de resistencia es porque estamos en una lucha pacífica. Para nosotros, defender el territorio es defender nuestra vida y la salud de nuestros nietos. La celebración contó con presentaciones artísticas. El colectivo Festivales Solidarios hizo una presentación de sanqueros y sanqueras, malabarismo sobre tela y amenizó con una batucada. En el fondo, escuchamos a Don Juan, integrante de La Puya, quien ofreció sus canciones al público que acompaña dicha resistencia. También se presentó la estudiantina del Centro Universitario de San Marcos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Uno de sus integrantes tomó la palabra y se refirió al papel de la juventud en la defensa de la madre tierra. Gracias al corazón del cielo y corazón de la tierra que pues nos da a esta oportunidad de visitar a la resistencia y a la Puya, ¿verdad? Tanto en San Miguel y Ixtahuacán como también en los diferentes municipios de San Marcos que han dicho no a la minería y seguimos con la misma respuesta, no a la minería, pero siempre intentan arrebatarnos, siempre quieren anular las consultas que se realizan. Es por eso que a todos los jóvenes que estamos aquí, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, yo espero que sea una resistencia de todo corazón. Como parte del movimiento de mujeres y feministas, promovemos acciones políticas de resistencia y propuesta para que el centro de accionar sea la vida y la dignidad humana y la relación armónica con la naturaleza. Estamos presentes en esta lucha, en esta resistencia de más de 4.000 días y sus noches. Saludamos a todas las mujeres y hombres de las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José del Golfo que han mantenido esta digna resistencia por la vida de manera firme y constante. Rechazamos todas las acciones e imposiciones injustas e ilegales del gobierno y sus instituciones. Rechazamos la invasión y colonización de nuestros territorios de las empresas transnacionales y extractivistas solapadas por los gobiernos de turno. Decimos sí a la vida, no a la minería. Por mí, por nosotras y por las otras. Muchas gracias. ¡Que viva la resistencia! ¡Que vivan los pueblos! ¡Que viva la Puya! ¡Viva! Para el informativo Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Las mujeres nicaragüenses, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres, desde el exilio en diferentes países, este 8 de marzo del 2023, reclamaron al gobierno de Daniel Ortega el restablecimiento de sus derechos humanos ante la imposibilidad de movilizarse en Nicaragua por las restricciones gubernamentales. Después de las protestas antigubernamentales de abril del 2018, que dejaron 324 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Ortega prohibió todo tipo de manifestaciones opositoras y solo permite las marchas de sus simpatizantes. Desde el 2007, que regresó al poder Daniel Ortega, inició un proceso de desmantelamiento de los mecanismos institucionales para atender a las víctimas y sancionar a los agresores. Progresivamente se fueron cerrando las comisarías de la mujer y la niñez, reclamó desde el exilio María Teresa Blandón, del programa feminista La Corriente, a quien el gobierno le impidió regresar a su propio país el año pasado, luego de un viaje de trabajo al extranjero. De tal manera, por quinto año consecutivo, las mujeres en Nicaragua no pudieron salir a las calles a reclamar sus derechos, denunció María Teresa Blandón. Lamentablemente vivimos ya en un estado, digamos, policial de facto, que ha prohibido cualquier tipo de manifestación pública. De tal manera que la invitación ahora es conmemorar este día tan emblemático para todas las mujeres, pero también para el conjunto de la sociedad, reflexionando, hablando respecto de cuál es la situación de las mujeres en Nicaragua, cuáles son las brechas de desigualdad, cuáles son los factores que explican la violación sistemática a sus derechos humanos y motivarnos a un cambio de valores, a un cambio de actitudes, de comportamientos, de tal manera que en las relaciones cotidianas dentro de los hogares, en las calles, en los centros de trabajo, en las empresas donde estemos, podamos aportar desde nuestra propia capacidad de cambio, podamos aportar a construir relaciones más respetuosas. Aún con las restricciones gubernamentales, el compromiso y la lucha se mantiene. Esto fue lo que dijo una artista feminista nicaragüense desde sus redes sociales. En este año es otro año más en que no podremos salir a la calle. Sin embargo, nuestro ímpetu, nuestra luz, nuestro compromiso de lucha sigue ahí intacto, creciente, hermoso. Y desde Nicaragua, al mundo entero, a todas mis hermanas les pido que marchen por nosotras, que alcen la voz, porque esas calles seguirán y proseguirán siendo nuestra consigna para seguir adelante. Las calles siempre son nuestras, los vientres siempre son nuestros, la fuerza siempre es nuestra. Adelante, hermanas. Aunque el gobierno mantiene el discurso de erradicar la violencia contra las mujeres, en realidad el peligro continúa. El año pasado, 68 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y este año ya van 8, según denunció la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Desde el exilio, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció la violencia estatal contra las mujeres, al grado que el gobierno de Ortega ha cerrado en los últimos 5 años 180 organizaciones de la sociedad civil que trabajaban a favor de las mujeres. Incluso, este 8 de marzo del 2023, le quitó la personería jurídica a la Asociación de Mujeres con Cáncer. El colectivo también denunció la violencia estatal contra 33 presas políticas, quienes sufrieron tortura física y psicológica por más de un año, las que fueron desterradas a los Estados Unidos y despojadas de su nacionalidad el pasado 9 de febrero. el organismo defensor pidió la liberación de 35 personas que permanecen todavía en las cárceles, entre estas la única mujer, Marta Candelaria Rivas Hernández, y además se demandó el restablecimiento de los derechos a las 33 expresas políticas y a las más de 300 personas despojadas de la nacionalidad nicaragüense, entre las que se encuentran escritoras como Yoconda Belli y opositoras como Cristina Chamorro, entre otras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Desde el Movimiento Social Afrodescendiente venimos señalando las desigualdades que enfrentamos, las condiciones históricas y estructurales del racismo. Esto es un tema de preocupación porque constituye un atropello a los derechos humanos de la población afrodescendiente. Para muchas de las personas afrodescendientes, el ingreso al sistema educativo termina siendo como el primer encuentro con la experiencia del racismo. Es precisamente en el sistema escolar donde te encuentras con expresiones de racismo, ya sea a través de la cátedra o con el mismo relacionamiento entre los compañeros y compañeras de colegio. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador, cientos de mujeres se concentraron en un sitio emblemático para la memoria histórica de las manifestaciones pacíficas durante el conflicto armado en El Salvador. El objetivo fue recorrer las principales calles de la capital hasta el Muro de las Víctimas del Conflicto Armado Civil Salvadoreño. Las mujeres marcharon desafiando un régimen militarizado, la falta de garantías constitucionales y la nula protección a la libre circulación y los derechos humanos. El Salvador es aún un país considerado fosa clandestina de feminicidios impunes y desapariciones forzadas de niñas y mujeres. Nos vamos hasta El Salvador, donde nuestro compañero Alfredo Carías nos tiene los detalles. Saludos a audiencias Voces Nuestras, soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos en el Monumento del Divino Salvador del Mundo, en la capital salvadoreña, donde se están concentrando cientos de mujeres en el día de libre de violencia hacia las mujeres en este país. Para ello nos encontramos con Pamela Alfaro, que es representante del colectivo de mujeres periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, a quien le damos la bienvenida a Voces Nuestras. Bienvenida, Pamela. Hola, buenos días, gracias por estar en sintonía de Voces Nuestras y es un placer este día para nosotras como compañeras, trabajadoras de la información, periodistas en resiliencia y disidentes. Entonces, este día para nosotras es importante tomarnos las calles y hacer un remarque especial también por la situación política de nuestro país. Por su parte, Magdalena Cortés, directora ejecutiva de la Fundación Masquiligua, organización miembro del Foro Nacional de Salud, considera que existen retrocesos en el tema de salud en El Salvador con la gestión gubernamental actual. Este día la Fundación Maquilispat, como miembro del Foro Nacional de Salud, nos unimos a la marcha por la lucha de la reivindicación de las mujeres en El Salvador. Sabemos que los datos negativos hacia las mujeres siguen creciendo, ¿verdad? Tenemos un dato de 6.581 embarazos en adolescentes y creemos que las adolescentes y los adolescentes deben de ser respetados, sus derechos deben de ser reivindicados y por eso este día nos unimos a esa lucha heroica. De igual forma, la diputada Dina Argueta, por el partido de izquierda FMLN, considera que se han reducido los espacios de participación de las mujeres en la política salvadoreña. Primero debo decir que es que los problemas que enfrentamos las mujeres no tienen ideología, es decir, son discriminadas las mujeres de derecha como las mujeres de izquierda, sufren problemas de desempleo y desigualdad las mujeres que son de izquierda y las mujeres que son de derecha, en todos los espacios de la vida y más en el espacio político. Sin embargo, insisto que parte de los avances que habíamos venido manifestando en El Salvador en los últimos años, justamente eran eso, es decir, hacer un lado las banderas políticas, las mujeres que estamos en la Asamblea Legislativa, hacíamos a un lado nuestras propias banderas políticas y decir, miren, pongamos al centro la agenda de los derechos humanos de las mujeres, cómo avanzamos, y así se construyeron leyes importantes en la Asamblea, como es la Ley de Igualdad y Equidad, como es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, como son los tribunales especializados y otro tipo de normativa que vino a dar paso a generar garantías para las mujeres. Sin embargo, ahora eso no existe. Tratar de hablar de inclusión, de participación y de respeto a los derechos de las mujeres, y más de las mujeres que ahora estamos en un espacio de oposición, se vuelve justamente casi una hazaña en la Asamblea Legislativa. Ser mujer y ser de oposición es doblemente discriminado ahora. Sara, como siempre, es un gusto para Voces Nuestras que estés con nosotros, con nosotras. Por favor, puede darnos el análisis que tienen ustedes como mujeres feministas en el marco de este día. La resistencia feminista y la asamblea feminista nos tomamos las calles para denunciar las violencias machistas, patriarcales y los retrocesos democráticos porque vivimos en El Salvador. Estamos aquí para exigir justicia por todas nuestras hermanas desaparecidas. Estamos aquí para exigir justicia ante los feminicidios y también para exigir la despenalización de la mujer. Cientos de mujeres salieron a las calles sin miedo a manifestarse y demandar sus derechos en la capital salvadoreña, en el marco del Día Internacional de una Vida Libre de Violencia, en un país con altos niveles de feminicidios, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos laborales de miles de mujeres salvadoreñas en el Purguecito de América. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Escultor, fotógrafo, historiador, periodista, ensayista, promotor artístico y revolucionario, Carlos Molina fue fundador del Sindicato Nacional Toral de Artistas de la Plástica, SINTAP. Motivó a miles de artistas, indígenas y mestizos, a nivel nacional a producir arte. Gestionó ante espacios privados y estatales exposiciones colectivas. Para Carlos Molina, la esclavitud también se combatía con el arte. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. El gremio artístico de Guatemala y el mundo reconoce en la figura de nuestro compañero Carlos Molina el legado artístico y el impulso emocional que generaba y motivaba a jóvenes para producir ideas. Para Carlos, el arte era la herramienta para combatir la esclavitud humana. Mi nombre es Carlos Molina. La obra que en este momento está participando en la exposición aquí en el Palacio Nacional es una muestra de los elementos que han hecho la esclavitud del ser humano aquí en Guatemala, particularmente, aunque hay influencia a nivel mundial. La actual situación que estamos viviendo también es producto de estos mismos elementos gráficos que representan a la humanidad esclavizada. Carlos nos deja una herencia humana de valor incalculable, que todos somos capaces de crear arte y que unidos somos uno. Gracias por tanto, querido Carlos. En las redes se aprecia tu legado artístico y valor humano. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Que ya pasó el 8M y todavía tenés ganas de más? Es cierto que en la marcha recargamos fuerzas, pero todavía podemos ir a visitar la exhibición Derecho de Vida, Miradas Ecofeministas, que va a estar disponible hasta el 5 de junio en el Centro Cultural de España, en Barrio Escalante, San José, Costa Rica. Ayer la pasamos bomba en la exhibición, en el lanzamiento e inauguración, Derecho de Vida, Miradas Ecofeministas, pero todavía queda tiempo para seguir expandiendo la lucha. En Costa Rica, este miércoles 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, me fui para las principales calles de la capital costarricense para sumarme a la multitudinaria manifestación que fue convocada por un montón de organizaciones de mujeres de todo el país. Y cuando digo multitudinaria es porque de verdad las calles estaban repletas. Y hoy vamos a escuchar algunas de las voces y consignas que se hicieron presentes este 8M en una cobertura especial de Voces Nuestras. En las calles de San José, específicamente en Avenida Segunda, donde se está dando la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, con consignas en contra del acoso sexual y a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este movimiento toma las calles de San José en una manifestación multitudinaria. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor. Yo vine a marchar por mi mamá, por mis amigas, vine a marchar por mí porque también tengo el derecho de voto, tengo el derecho de gritar y de pertenecer a una sociedad en donde me pueda sentir segura y no deba de tener miedo de ser quien soy y por supuesto de formar parte de esta comunidad tan bonita y la unión que hay entre mujeres y ver cómo nos apoyamos y para que el feminismo sea muchísimo más inclusivo. Yo vine a marchar por las que no tuvieron la suerte de venir a gritar como yo y se tuvieron que quedar calladas porque se lo impedía a cualquier persona, porque la ley o la justicia no hizo nada para lo que nos hicieron. Entonces nosotras venimos a gritar y a contar lo que nos pasó para poder sentir un poco más de libertad. Yo vengo a marchar por todas aquellas que no han podido venir a marchar y porque por algún día nos puedan decir feliz día para que sea feliz, porque no falte ninguna mujer, porque vivamos en una sociedad sin machismo, donde el patriarcado no exista, por vivir en un país donde el presidente no sea un machista, un acosador. Yo vengo a marchar por eso. Yo vengo a marchar por todo aquel momento en el que tuve miedo, en el que salí a la calle con miedo, en el que sigo saliendo a la calle con miedo por tener los derechos que merecemos, los mínimos. Vengo a marchar por todas las personas que tienen miedo a contar su historia, a contar todo lo que han vivido. También vengo a marchar porque hoy puedo ser libre contando y sin tener miedo a todo lo que viví en algún momento. Vengo a marchar también por todas las que no pueden y todas por las que no están. Sin duda, una de las cosas más bonitas que nos encontramos aquí en esta marcha del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, fue la diversidad de bloques que venían y de colectivas y de agrupaciones. Vemos que hay un bloque grande, fuerte, de mujeres representando a las maternidades, un bloque de mujeres afrodescendientes, bloques antirracistas, justamente también vemos bloques de mujeres del campo, la red de mujeres rurales aquí presente, mujeres jóvenes, muchísimas, de todos los contextos y de todas las provincias. Y además es importantísimo destacar que esta manifestación en el centro de San José no fue la única manifestación que se convocó para este 8 de marzo, sino que también hubo convocatorias en diferentes zonas de todo el país, del Caribe, el Pacífico, Guanacaste, Punta Arenas, Heredia, en todas las provincias. Así que esta lucha del 8M se vivió en grande en Costa Rica. ¿Me puedes contar cuál es tu nombre y por qué viniste a marchar? Mi nombre es Aida Alvarado González y represento a la Red de Mujeres Rurales. Y estoy aquí porque las mujeres cada día somos más invisibilizadas, que nos quieren desaparecer. Nos toman en cuenta cuando les da la gana porque no hay una buena voluntad en el gobierno para nosotras las mujeres. Entonces nos niegan el derecho hasta de vivir, de una soberanía alimentaria, que es tan importante. ¿Cómo pueden patentizar las semillas? Y eso no es solo para nosotros, es para todo el país que producimos. Somos productoras, somos agricultoras. Entonces nos ven incapacitadas como si no tuviéramos. Entonces por eso estamos aquí. Porque nosotros no estamos aquí por accidente. Estamos aquí porque necesitamos nuestros espacios y venimos a demostrar que estamos y que necesitamos esos espacios tan, tan bonitos. ¿Ah? No solo para la política, para llenar una alterna, sino para que nos tomen en cuenta, porque nosotras contribuimos a una economía desde nuestro vientre, porque parimos para esa economía y además de eso trabajamos también Entonces necesitamos, estamos reclamando nuestros derechos. Señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara. ¿Me quieres contar para la radio por qué viniste a marchar? Yo vine a marchar porque soy una mujer trans y hoy es mi día también y quiero que se sepa que soy una mujer trans orgullosa de lo que hago y que el país sepa que tenemos mujeres poderosas y fuertes y que nos vamos a dejar y no nos vamos a quedar calladas nunca. Bueno, y seguimos por acá acompañando la manifestación y vamos a seguir aquí hasta el final, porque este 8 de marzo las calles son nuestras y todos los días del año lo deben de ser también. Seguimos en esta lucha feminista los 365 días del año y volvemos al estudio de Voces Nuestras, donde seguiremos compartiéndoles más información desde todo Mesoamérica. Que retiemble su centro es la tierra, al sonoro rugir del amor. Que retiemble su centro es la tierra, al sonoro en Honduras. Además de lograr una política fiscal que elimine los privilegios para los ricos por encima de los pobres, la actual administración del gobierno hondureño necesita revisar el gasto público, poner reglas claras para la buena inversión y hacer una revisión del endeudamiento. Nos amplía la información desde Honduras, Yolani Pérez en Radio Progreso. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Para hablar sobre esta reforma tributaria integral, vamos a escuchar al economista Julio Raudales. Es absolutamente necesario. Hace mucho tiempo que se habla de esto. Yo recuerdo tener estudios desde el 2001 del BID, de la CEPAL, del Banco Mundial, sobre el hecho de que la política tributaria, que el sistema tributario hondureño es sumamente injusto, es regresivo, afecta proporcionalmente más a la gente pobre que a la gente rica, ¿verdad? Eso creo que no es un secreto para nadie, eso es una demanda de hace mucho tiempo, una demanda ya vieja, pero no solamente debe tratarse de eso. Una reforma, lo que el país requiere es una reforma fiscal integral, porque hay dos elementos más que hay que revisar y que no se habla de ellos. El gasto público es más importante todavía, porque más importante que de dónde voy a sacar dinero yo, es más importante es para qué voy a utilizar el dinero. Establecer reglas claras y responsables sobre cómo hacer buena inversión pública efectiva. Honduras es un país en donde no se hace evaluación ex ante, durante y ex post del gasto público. No se sabe nada, no se sabe qué efecto está teniendo en la gente más pobre el gasto público, no se sabe si el gasto es regresivo o es progresivo, es decir, si afecta o si beneficia más a los pobres, en ese caso es progresivo, o si es un gasto que no tiene ninguna incidencia en la gente pobre. Todas esas cosas no se saben y hay que trabajarlas también. No solamente estamos hablando de tributos, hablemos de gasto y en tercer lugar, hablemos de deuda, ¿no? ¿Qué sostenibilidad y qué consistencia tiene la deuda en el país? ¿Y para qué sirve la deuda? La deuda tiene sentido cuando va a beneficiarnos en el futuro. Yo me endeudo para tener un mejor futuro, ¿verdad? Porque en el futuro voy a tener que pagar esa deuda. Y si yo me estoy endeudando ahorita, me malgasto el dinero y en el futuro no voy a tener cómo pagarlo, mi situación va a ser peor, que es lo que está pasando ahorita, porque nos endeudamos en el pasado y ahorita tenemos que estar sacando de nuestros propios ingresos para beneficiar o para pagar esa deuda. Entonces no estamos en nada. Así es que está bien, la reforma tributaria es necesaria, es justo que se haga, pero también es justo hacer una reforma en el gasto público y una reforma y una revisión en el tema del endeudamiento. En la búsqueda de esa justicia tributaria, ¿cuál es el rol que deberían de jugar los empresarios? Es que yo pienso que si le preguntas a los empresarios te van a decir que no quieren pagar impuestos, ¿verdad? Nadie quiere pagar impuestos, ni vos ni yo siquiera queremos pagar impuestos, ¿verdad? No se trata de lo que nos gusta a nosotros. Yo creo que aquí el tema es llegar a un acuerdo social de cuáles son las necesidades del país. Por eso es que además ese otro lado de la moneda es tan importante. ¿Qué es lo que necesitamos? no solo se trata de pedir dinero, se trata de decir en qué lo vamos a gastar también. Entonces se trata de verlo todo como un conjunto, y creo que ahí el rol de todos tiene que ser responsable, ¿verdad? Saber que todos tenemos que pagar impuestos, que los que más tienen tienen que contribuir con mayor cantidad, ¿verdad? Conforme a su potencial, y asimismo exigir que ese gasto, que ese dinero sirva para beneficiar a, sobre todo, a darle oportunidad a la gente más pobre, ¿no? Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. En Costa Rica. Entre 1985 y 1992, la cantante y compositora costarricense Guadalupe Urbina trabajó en la recopilación de música y de cuentos de la tradición oral anónima en la provincia de Guanacaste. La Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica incorporó a su patrimonio documental la colección de fotografías de la artista norteamericana Judy Blankenship y las grabaciones sonoras, textos y partituras musicales que fueron recopiladas en este proceso. Estos valiosos documentos fueron donados a la institución para ser conservados y difundidos como parte de la memoria y la identidad de Costa Rica. Escuchemos más sobre esta iniciativa. En los años 80, yo estaba muy interesada en la música tradicional anónima, porque escuchaba mucho en la casa y a los vecinos. Como en mi casa había música, se tocaba guitarra, pues siempre había vecinos que llegaban y cantaban cosas que recordaban. Eso me hizo preguntarme qué pasa, porque esa música no se le llama, no forma parte de la lista de folclore. Yo pasé 6 años en Costa Rica como fotógrafo documentaria y una educadora popular. Y para mí fue una gran revelación cuando yo llegué a la provincia de Guanacaste la primera vez con Guadalupe Urbina. La provincia era muy diferente como el resto del país. En el primer momento yo pensé, eso parece como Texas, con el ganado y los cowboys. Pero estuvimos allá para descubrir los cantantes, la música anónima y ellos que cuentan cuentos. ¿Los dos la vamos a cantar? Sí, los dos. Me agarró malo. A ver. Y la verdad es que siempre me pregunté, qué raro, me gustaría tener un repertorio que tenga que ver con cosas de mi cultura, de la gente de donde vengo yo, y me gustaría cantarlas porque no las escucho en ninguna parte. Y eso fue lo que me llevó a buscar canciones que se cantaban en mi infancia, entre la gente que me rodeaba, y tenía la certeza de que había mucho más, y por eso me fui a buscar canciones en otros sitios para aprendérmelas y cantarlas. ¿Quién deseaba saber, dijo, quién había traído San Jerónimo? ¿Quién había hecho el sardinal? ¿Quién lo había nombrado sardinal? Es justamente en estos recorridos por pueblos, conversando con la gente, que yo descubro que hay una serie de aspectos en común y que tenía que ver con la parte fenotípica. Es decir, qué curioso que había tanta gente con la que yo hablaba, y yo misma, ¿no? Y gente en mi familia con tantos rasgos así, el pelo murruco, la piel tan oscura. Claro, yo siempre escuchaba hablar de Chorotegas, pero yo pensaba que había algo más, que no era solamente Chorotegas. Yo veía un montón de aspectos negroides en nuestro cabello, en nuestro cuerpo, muchos aspectos, ¿no? Y también me di cuenta que eso estaba en la música. Ay, dime que sí, no me digas que no, por falta de un mesacito, Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. Este 8M, la lucha feminista contra el patriarcado, también tomó las calles de los diferentes estados mexicanos. Miles y miles de mujeres, colectivos feministas y buscadoras de personas desaparecidas se sumaron a las manifestaciones en todo el país. El reporte nos lo comparte Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Saludos, América Latina. Este 8M, en el Día Internacional de las Mujeres, miles de ellas salieron a las calles, colectivos feministas y buscadoras de personas desaparecidas en varios estados del país, entre los que se destacan Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México. Tan solo en la capital del país se estiman 90,000 participantes. ¡Así que sí! ¡Ya volvimos a salir! Consignas y pancartas se escucharon y vieron durante el recorrido. Mujeres, niñas, adolescentes exigen poner fin a la violencia, a la impunidad y castigo a los responsables. La lucha contra el patriarcado, contra la violencia feminicida, así como la aparición con vida de mujeres desaparecidas. Hacen el llamado a todos los ámbitos de gobierno, desde lo municipal, estatal y nacional. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas insta a eliminar las brechas que privan a mujeres y niñas a acceder plenamente a la era digital. A través de un comunicado señala que en América Latina el 40% de las mujeres, más de 89 millones, no están conectadas o no pueden costear el contar con Internet. En México, el 63% de las mujeres que no usan Internet reportan que la principal razón por la cual no lo hacen es que no tienen los conocimientos. A nivel global, los hombres tienen el 25% más probabilidad de contar con los conocimientos y habilidades para usar la tecnología que las mujeres. Para avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las mujeres, es fundamental reconocer, prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital. Con información de Mariana Riveros y La Jornada Nacional, reportó Reina Melchor Rivas. En Latinoamérica, más de 300 personas migrantes, en su mayoría centroamericanas, fueron abandonadas en un furgón en Veracruz, México. Esto cuando intentaban llegar a los Estados Unidos. El grupo de personas incluía a más de 100 menores de edad procedentes de Guatemala, que fueron retornados a su país. Escuchemos este reporte que nos envían nuestras compañeras y compañeros de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Más de 300 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos fueron abandonados en un furgón en una carretera en Veracruz, México. En total fueron encontrados en el vehículo 343 migrantes procedentes principalmente de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador. De ese total iba un grupo de 103 menores de edad que viajaban solos desde Guatemala hacia Estados Unidos y ya fueron retornados a su país. Dentro de los adultos también iban otras 28 personas que conformaban varios núcleos familiares de Guatemala y El Salvador, informó el Instituto Nacional de Migración, INM, de la Secretaría de Gobernación de México. Los menores no acompañados y los núcleos familiares quedaron inicialmente bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, mientras que las personas mayores de edad iniciarán el procedimiento administrativo para definir su situación jurídica en territorio nacional, informó el INM de México. Respecto a esta situación de migración irregular, cabe destacar que funcionarios salvadoreños han asegurado desde finales de 2022 que El Salvador ya salió del listado de los 10 países emisores de migrantes debido a que las condiciones de vida en el país han mejorado. Un periódico digital local señala que esta afirmación encaja en la definición de engañosa, pues los datos contradicen la narrativa oficial. El analista en temas migratorios, Fernando Castro, manifestó que no se puede hablar de un aumento o disminución en el número de migrantes usando únicamente el dato de los encuentros migratorios, pues el número de personas que ingresaron a los Estados Unidos sin haber sido detectadas por la patrulla fronteriza sigue siendo un dato desconocido. Desde ARPAS en El Salvador les informó Miriam Rodríguez. Mi nombre es Mariano Jiménez y migré por falta de oportunidad. En el 2017 me mudé a Caracas para empezar a estudiar en la Universidad Simón Bolívar. Y lo que en un principio fue amor por la carrera, pronto se volvió una pesadilla. En el mundo hay en promedio casi 300 millones de migrantes y según ACNUR, más de 5 millones son de origen venezolano. La migración no se va a terminar porque no se visibilice. Por eso, lo mejor es ser empático con quienes cruzan sus fronteras. Debemos permitir que los hombres, mujeres y sus familias puedan rehacer sus proyectos de vida. Apóyalos, dale la mano. Migrar también es un derecho. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Nací para volar, para viajar, para trabajar o estudiar o matizar, para jugar, a vivir como... Bueno, ya llegamos al cierre de esta emisión 769 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y aquí desde el Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras en San José, Costa Rica, nos despedimos agradeciendo inmensamente a nuestra red de corresponsales y a todas las radios, amigas y aliadas que nos transmiten en comunidades de todo el continente. Un abrazo también a usted que nos escucha en plataformas digitales y desde nuestro sitio web. No olviden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Se va a caer, se va a caer. Se va a caer, se va a caer. Ni una menos manada. Nacimos para ser libres, no asesinadas. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.